Thank you. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال نجمة والعباد الغافلين قبلك وقبلي escuchado a Rashid Taha, que tocó en un WOMAD pues hace ya unos añitos, en el 2016. Esta canción seguro sonó en la Plaza Mayor a eso de la una de la mañana, el viernes 6 de mayo de 2016. Sí, empezamos con una canción del WOMAD, pero vamos a seguir con otras canciones en indígenas, canciones indígenas, el número 24, llevamos 2 años. Esto es impresionante. Bienvenidos, bien hallados, y vamos con otra canción. Os aviso que nos queda una hora por delante de la música que, bueno, que humildemente este servidor considera buena y que podáis aguantar por eso una horita, porque me han pedido que, hombre, que a ver si hacemos algún programilla más largo para una sesión deportiva. Pues nada, vamos a intentarlo y acompañar a esos deportistas y a los que no, pues que se animen a practicar deporte con esta buena música. No me enrollo con el grupo Tool y su canción The Pot, El Tarro. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cars and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been high. You must have been high. fuiste a Mallorca y te quedas en el Ritz. Que te sientes macho alfa y lo petas en el gym. Que tu padre te compró el Ferrari para presumir. Tu puta vida no está un poco igual. Que llevas con Sharwinski porque todo está out. Que tú tienes los contactos para el Primavera Sound. Que los huevos que te cuelgan son tan grandes y cansados. Tu puta vida no está un poco igual. Las fotos de tu feto inundan toda red social. Tu puta vida nos da un poco igual. Que te gustan los grumitos en tu puto colacao. Que todos tus Insta stories la batería me ha matado. Que tú ya les conocías cuando era underground. Tu puta vida nos da un poco igual. Después de Tool hemos escuchado a Puto Chino Maricón. Desde luego, vaya nombrecito se nos gasta, pero muy buena música también se gasta. Tu puta vida, no, si sí, sí se llama así, tu puta vida nos da un poco igual. Hemos escuchado justo ahora y seguimos bajando un poco el tono, pero no la calidad musical, a Germán Salto. Vamos a escuchar con la canción temazo Solo el tiempo. Os recuerdo que estáis escuchando Canciones Indígenas 24 y vamos a ir escuchando canciones de dos en dos. Voy a presentar la anterior y la posterior y a disfrutar esta vez con Germán Salto. En una iglesia abandonada, un ciego pide la entrada. Hay nubes de ceniza helada de un cine que arde sin llamas. No muerde el miedo cuando te ha ladrado el dolor. Solo el tiempo puede devolverte el valor. Tú, imprudente en la distancia, y yo, incapaz de frenar. Yo soy un monstruo desdentado, y tú solo un niño asustado. No muerde el miedo cuando te ha ladrado el dolor. Solo el tiempo puede devolverte el color. Cuando vuelvan las luces, estas manos cansadas. No, sabes que ya no me alcanza, que ya no me queda nada. No muerde el miedo cuando te ha ladrado. We'll be right back. inconmensurable música, desde luego no podemos decir otra cosa, pues de este grupo, los Rolling Stones, pero con muchos colaboradores, un supergrupo. Hemos escuchado el Rock and Roll Circus, la canción Jet Blues, está remasterizado. Y nada, seguimos disfrutando, la música se comenta sola, no me enrollo, no tengo que comentar yo nada más que deciros que estáis escuchando Canciones Indígenas. Número 24, si queréis añadir algo al 927-18-17-18, vamos a escuchar a continuación, después de los Rolling, a el señor Mostaza, de lo antiguo a lo moderno y bipolaridad, porque sí, estamos bipolares, de dos en dos canciones. Seguir disfrutando, musiqueando, ¡vamos, vamos! Eres tan moderno y tan antiguo a la vez, como el fax y el teletexto, como una pulsera antiestrés. Eres un encanto de persona y también una bestia antisocial, una curiosa forma de ser. A la vez, no te entiendo y te comprendo, te soporto y te odio a la vez. Eres lo más tierno que he podido encontrar, una roca impermeable con una mirada glacial. Oh, eres lo que todo el mundo querría ser, lo que nadie sabe. Acabamos de disfrutar de Las Ginebras y su canción Todas mis ex tienen novio. Os aviso, ahora viene un poquito de bajonazo rítmico, vamos a decir, pero no musical ni mucho menos, porque es un subidón escuchar a pues Quodlibet, se llama Quodlibet, un nombre un poquito así que me cuesta decirlo, y vamos a escuchar pues una versión libre de Johann Sebastian Bach. Y después vamos a escuchar, ya os anticipo, una versión barroca de Lauten Company, de Jester, de unos arreglos barrocos. Vamos con nuestra parte clásica, música cultural, cultureta, en fin, y también relajado. Pero seguimos adelante en canciones indígenas, y que muy indígena puede ser lo clásico, claro que sí. Thank you. Hemos escuchado Louten Company y unos arreglos barrocos de la canción de los Beatles, Yesterday. Antes era Niklas Lieb, unos arreglos, variaciones sobre Johann Sebastian Bach. Y ahora pues una versión barroca de Yesterday, muy bonito, que vamos a cambiar radicalmente ahora de tercio y vamos a irnos con furia a una canción que se llama Grita con Furia y de un grupo que se llama Hermana Furia. O sea, todo muy furioso, pero de una calidad tremenda. Despertamos en un saco enano que no nos da. despertamos en un saco enano que no nos tapa los pies. Tal vez si nos enredamos no acabe el verano como la última vez. ¿Y qué si nos despertamos en un saco enano que no nos tapa los pies? Hemos pasado de rock del duro a indie, a música pues más soft, pero que también muy agradable de escuchar, con Los Vinagres y su colaboración con Sidoni. La canción se llamaba COVID y vamos a ir hacia otra canción más antiquilla, pero muy chulilla, de Medina Zahara, India Martínez y El Barrio. Bueno, no es de ninguno de ellos. Es de Triana y la canción Tu Frialdad. Ellos son los intérpretes. Vamos con ello interpretando, pues eso, a Triana, Tu Frialdad. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que que vives para canción sin duda se interpuso en mi camino. Me costó la vida abandonarme a mi destino. Cuánto ensayo y error, cuánta euforia en cada rincón. ¿Dónde pediste asilo? ¿Qué valdrá todo el conocimiento de los libros? Nuestras tardes siendo niños. Cuánto miedo a fallar, cuánta lucha por encajar en un futuro esquivo. ¿Qué más dan los mundos venideros? ¿Qué más dan los dioses verdaderos? ¿Qué más dan los gobiernos mejores, las más bellas canciones? Si somos un destello entre millones. Con tu adiós se fue también el miedo a toda muerte. Ya nada me parece suficiente. Otra estrella fugaz deambulando en el más acá. Como un perro sin dueño. ¿Qué más dan los mundos venideros? ¿Qué más dan los dioses verdaderos? ¿Qué más dan los gobiernos mejores, las más bellas canciones? ¿Qué más dan los vicios heredados? ¿Qué más dan las cuotas de mercado? ¿Qué más dan los negros corazones, las falsas vocaciones? Somos un destello entre millones. ¿Qué importan todas las contradicciones? Si somos un destello entre millones. Acabamos de escuchar la canción Un destello del cantante O Cristo, con claro acento sureño ibérico. Y nos vamos a ir con dos ibéricas de pro que se llaman Repion y la canción se llama Brillante. Vamos de pop con mucho autotune a distorsión y voz femenina como nos gusta a nosotros, pues rock and rolleando. Y acabando con una sorpresa, la siguiente canción. Vamos con Repion, Brillante. Te hacía cambiar de tema. Y para terminar con esta descarga de programa, esta descarga de canción que hemos escuchado brillante de grupo de chicas Repion, pues vamos a ir con un temazo del último disco recién salido del horno de Marea, que llevan 25 años en la carretera y lo celebran. Y esperemos que no sea premonitorio el título de la canción. La canción se llama Buena Muerte, su último disco. Rock and roll en todo lo alto. Gracias por escuchar esta horita con nosotros. La canción ha sido Canciones Indígenas, mejor dicho, la número 24, la canción, no, el programa. Y podéis poner un mensaje de audio de WhatsApp en el 927 18 17 18. Gracias por la escucha. Mucha música, sea rock, sea clásica, sea indie, sea pop, pero buena música. Gracias por la escucha. Abrazos, besos. Y que la música os acompañe. Siempre azul, la sombra que me espera.